2,000 on thermometers, 2,000 surrounding us, travel 2,000 kilometers to hang out with us. What's up, danger? What's up, danger? Hey, didn't know they doubted us, makes it that more marvelous. Sign them up, cause ominous vibes and I guess anonymous. What's up, danger? Tú lo sabes. Tú lo sabes y yo lo sé. Hay alguien detrás moviendo los hilos. Hay alguien detrás manipulándote. Y la técnica es una vieja técnica. Es una técnica que ya está probada, llevada a la calle. Funciona bien. Y además se está perfeccionando. La técnica se llama astroturfing. El astroturfing es un acto propagandístico o publicitario camuflado que pretende dar una impresión de espontaneidad ante los usuarios. Y bueno, vamos a repasar de dónde viene todo esto, pero siempre pinchando buena música, como Dire Straits, Oh Why. Y es que me apetece poner algo de música, amigos, lo siento, me ha dado por ahí. Bueno, el astroturfing viene de una marca comercial de césped artificial. La marca comercial de césped artificial se llama AstroTurf. Es una famosa marca y el término astroturfing pues hace referencia al acto de falsificar. Falsificar o de humanizar mensajes o acciones que son artificiales. Para algunos, el astroturfing es simplemente una técnica de marketing. Una técnica, una estrategia de manipulación, pero un tipo de publicidad sucia. Un tipo de publicidad deshonesta. El astroturfing en sí mismo es un engaño. Que decía al principio que la definición es acto propagandístico o publicitario camuflado que pretende dar una impresión de espontaneidad ante los usuarios. Por ejemplo, en Japón, McDonald's lanza una nueva hamburguesa. Bueno, la lanza en todo el mundo. Y le paga a 1,000 personas para que hagan fila, para que hagan cola delante de un restaurante y salir en las noticias. 1,000 personas están haciendo cola para comprar una hamburguesa de McDonald's. Esa gente era gente pagada. Y a esta técnica se la denomina astroturfing. Y los políticos, pues obviamente también han hecho sus pinitos con el astroturfing. El primavera del año 2011. Yo recuerdo la primavera del año 2011, estaba yo en el metro y me encontré con una amiga, una señora mayor que conozco, y esa señora se encontró con una sobrina que iba con un saco de dormir. ¿A dónde vas, sobrina? Y dice, vamos a Sol, a la acampada. Y esa fue la memorable e ilusionante acampada del 15M. La pena es que se politizó y ese movimiento pues se apropió por otro tipo de movimientos espurios. Pero bueno, más allá de eso, el 15M fue un momento complicado para los políticos. Y en concreto, para los políticos del PP. Pues los políticos del PP, y en concreto un empresario español, Alejandro de Pedro Llorca, actualmente imputado en el caso Púnica, tenía una posible solución que consistía en fabricar noticias falsas en medios pequeños para promoverlas por redes sociales y quitar ruido a las protestas del movimiento 15M. El gobierno de Esperanza Aguirre compró su idea y las 45.000 cuentas de Twitter que habían fabricado las empresas de Alejandro de Pedro y se pusieron en marcha para mover estas noticias. Esto es un caso, una de las muchas técnicas de astroturfing, falsificación. Falsificación y manipulación. Otra técnica afamada son las Twitter bombs, las bombas de Twitter. El envío masivo de mensajes en Twitter con el mismo contenido. La idea, convertir, forzar a la maquinaria de Twitter para que algo se convierta en un hashtag. También es posible comprar otros comportamientos online como visualizaciones en YouTube o likes en Facebook. Bueno, hay varios casos de astroturfing, pero quizá uno de los más memorables, demostrado o no, demostradísimo, es el partido de los 50 centavos. En el año 2004, el Partido Comunista Chino decidió crear un grupo de comentaristas online. La misión era apoyar las políticas del Partido Comunista Chino, silenciar, o mejor dicho, sepultar los comentarios de los disidentes con toneladas de comentarios online favorables al Partido Comunista Chino, y todo esto haciendo el uso de la fuerza bruta. Estudiantes universitarios contratados, algunos trabajando a tiempo parcial y otros a tiempo completo, comentando no solo de política, comentando de cualquier otro tema. Gente con buena capacidad para escribir, para redactar, para expresarse. Gente que iban construyendo perfiles digitales que tenían una reputación, y gente que trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde escribiendo noticias online. Hay otro caso muy conocido, que es el caso del programa secreto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llamado Persona Management Software. Un programa secreto que pretendía que un único usuario, una persona, pudiera controlar miles de cuentas falsas en redes sociales ubicadas en varios lugares del mundo. O sea, la idea era evitar tener que contratar a miles de personas, como estaba haciendo el Partido Comunista Chino, sino que una persona pudiera mover todo eso, más comodidad. Y luego está el tema de las bromas, y una de las más memorables es la de Fame Daddy. Esto fue una broma que hicieron unos cachondos mentales y que al final tuvo éxito. Fame Daddy es un supuesto banco de esperma de famosos, es decir, es un banco... Bueno, es falso, ¿no? Todo esto que estoy diciendo es falso, fue una broma. Pero crearon un banco de esperma para actores de cine, famosos, cantantes multimillonarios y cualquier mujer que lo deseara, pero pagando un dineral. Esto es, algunos más que un Fame Daddy, más que un AstroTurfy, lo llamarían un hoax, un bulo. Desarrollaron un sitio web con vídeos promocionales y engañaron a toda la prensa británica, ¿no? Aquí el banco de esperma. Venga aquí e insemínese con lo mejor, con el mejor esperma. Esperma premium, esperma de calidad, esperma número uno. Aseguro el futuro de su hijo con esperma seleccionado por nuestros expertos en esperma. Bueno, la publicidad no era así, pero os podéis imaginar un poco por dónde iban los tiros. La farsa llegó a un extremo total. La prensa extranjera, los medios extranjeros estaban pues encantados con la noticia, que no se molestaron mucho en investigar, y eso dice mucho de la prensa. Hasta el punto de que un canal de ITV, un programa llamado The Morning, invitó y entrevistó al supuesto gerente de marketing de la supuesta compañía. Al final, la noticia fue parte de una promoción publicitaria para un nuevo programa de humor. Y el AstroTurfing, amigos, más allá de la anécdota, de lo simpático, en el fondo está basado en psicología. Psicología hecha para manipularnos y para tratarnos como ganado. Hay una ley que es una ley que se llama la ley de la prueba social. Esta ley ha demostrado que los individuos tendemos a considerar válido un argumento cuando otros ya lo han aceptado. Esto es como 7 de cada 10 mujeres piensan que los rubios son más atractivos. ¡Ostras! Si lo creen 7 de cada 10, voy a teñirme el pelo, ¿no? Esta es la ley de la prueba social, ¿no? Más o menos es que si mucha gente lo cree, pues tú te vas a subir al carro de esa idea, aunque tú no hayas hecho ningún esfuerzo por demostrar que esa idea es verdad. Si mucha gente lo cree, esto es como lo de ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Entonces, mucha gente lo cree, pues así es más fácil ganar adeptos. Y con los medios digitales, con internet, hoy día es fácil crear falsos seguidores de productos, de ideas, de tendencias o de revoluciones políticas. Es un principio similar a al llamado espiral de silencio. Este principio, el espiral de silencio, dice que nos encontramos más predispuestos a expresar una idea cuando sabemos que es una idea mayoritaria y tendemos a quedarnos callados cuando sabemos o percibimos que esa idea es minoritaria. Esto se ve, no sé cuántos de vosotros habéis visto al menos las primeras temporadas de esa serie que hablaba de publicidad, ¿no? ¿Cómo se llamaba? no sé qué, Man. Todos sabéis perfectamente la serie de la que estoy hablando, ¿no? Una serie que hablaba de la publicidad y de los inicios de este importante departamento en muchas empresas y muchas agencias. Hay un momento en la serie en la que ya no solo contratan a expertos, sino que los publicistas empiezan a contratar a psicólogos. Y hay una psicóloga a la que contratan para observar el comportamiento, hacer pruebas de grupo, hacer ensayos de grupo y ver qué cosas, qué mensajes funcionan mejor con ciertas personas. Esto, en manos de una empresa, pues simplemente es una forma de intentar que compremos sus productos. Esto, en manos de políticos corruptos, es una forma de silenciarnos, de callarnos la boca, de evitar que nos quejemos tanto, cosa que a los políticos les ponen muy nerviosas las manifestaciones, pero muy, muy nerviosas. Les ponen muy nerviosas las portadas de los periódicos. Y eso es lo que están haciendo. Esto en manos de una dictadura, pues os podéis imaginar que es algo muy, muy, muy peligroso. La solución que yo os propongo es, amigos, no dejéis de leer. No dejéis de leer, de investigar, de alimentar vuestra mente. De, como dice el coronel Pedro Baños en una entrevista que he leído recientemente, apagar internet, apagar el móvil y charlar, pensar, perderte en tus pensamientos y dejar de ser bombardeado por esa inyección de veneno mental que muchas veces nos están metiendo. Crear listas de Twitter y seguir a cierta gente, porque Twitter es la manipulación, Twitter es el mal. Twitter, en el fondo, es una fábrica para impulsar ideas y productos. Y si quieren crear un hashtag o silenciar un hashtag, porque a lo mejor todo el mundo en Twitter se está quejando de cierta cosa, pues basta con pulsar un botón, que Jack Dorsey pulse un botón y que desaparezcan los comentarios negativos con cierto gobierno. Y no dejéis de denunciar. Denunciar y denunciar. El que se cansa, pierde. Aquí hay que ser incansables e inasequibles al sufrimiento, al agotamiento. Tenemos que ser gente molesta. Molesta para los políticos que han creado un estado gigantesco y que están asfixiando a las empresas. Que están tomando decisiones o que no están tomando ninguna decisión mientras la pandemia nos come por los pies. Así que denuncia, habla con tus amigos, organízate, protesta. Esto es el consejo de vuestro amigo converso. Pero hay más cosas que quiero compartir con vosotros y algunas noticias más. Bueno, hay una noticia más que tengo y es que si quieres hacer dos cosas, tienes que hacer dos cosas, toma nota. Una es, si quieres un jamón gratis, y si quieres ahorrar una pasta en tu factura de la luz y del gas, métete ahora mismo en ahorraenergias.com, si no lo tienes en las notas del podcast, ahorraenergias.com, te van a demostrar que puedes ahorrar mucho dinero en tu factura de la luz y del gas. Estás pagando demasiado dinero. ¿Lo sospechas? Sí. ¿Lo sabes? Sí. Pues te van a demostrar esta gente que vas a ahorrar. Ya hay muchos, esto suena un poco a la teoría, a la ley de la prueba social. Hay 7 de cada 10 seguidores de Vidas en Red. No 7 de cada 10, pero sí ya hay muchos que me están comentando que les han demostrado que pagan mucho menos en la factura de la luz y del gas. Y además, como un gesto promocional hacia los usuarios de Vidas en Red, si contratas la luz y el gas con ahorroenergías.com, te van a dar un jamón. Así, te van a dar un jamón. Así que ahorroenergías.com. Y seguimos. Bueno, quiero dar visibilidad a alguien que ha sido noticia en redes sociales. Se llama Jordi Sabaté. Jordi Sabaté es un enfermo de ELA. El ELA es una enfermedad horrorosa. De verdad, me produce terror, espanto lo que es el ELA. Un amigo mío muy querido, en plena pandemia, ha tenido a su madre muriendo de ELA. El ELA es una enfermedad que no es para pobres. Si tú no tienes miedo, no tienes medios para mantener con vida a una persona que está sufriendo el ELA, pues seguramente la supervivencia de esa persona va a ser mínima. No hay dinero para investigación, hay dinero para el Ministerio de Igualdad, no hay dinero para enfermos de ELA. Y bueno, a este enfermo Pedro Sánchez le hizo una promesa. Le hizo una promesa si era presidente. Y bueno, Pedro Sánchez se ha hecho presidente y se ha ignorado, él ha ignorado a los enfermos de ELA. Y Jordi Sabaté pues ha aprovechado para echarle en cara a Pedro Sánchez: tío, te has olvidado de nosotros. Pero lo peor de todo eso, y tiene muchísima razón, porque Jordi Sabaté, a pesar de estar sufriendo el azote de esta enfermedad que te convierte en una especie de... Bueno, no quiero decir nada porque puede sonar hasta ofensivo, pero es una enfermedad que te paraliza. Que te paraliza. Que es que te deja postrado en una cama, dependiendo incluso de una máquina para respirar y de un suero para comer. Bueno, este enfermo dice que al final Pedro Sánchez lo único que ofrece a estos enfermos es la eutanasia. Eso es lo único que nos ofreces, Pedro Sánchez, la eutanasia. Es una pena y bueno, no quería dejar pasar la ocasión para, bueno, pues para denunciar este caso. Y si queréis, pues podéis seguir el canal de Jordi Sabaté, que se ha hecho youtuber, y se ha hecho youtuber con la idea de crear fondos, crear dinero para ayudar a los enfermos y a la investigación. Y si podéis hacer una donación a una asociación de enfermos de ELA, pues yo creo que no es mala idea que podáis hacerla. Y con esto, amigos, me despido. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.